un cuate mexicano muy sinvergüenzón, que le gustan las cubanas con el corazón. Como quiere que le enseñe a bailar el son, le digo a mi compadrito que se baila así. Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Métele mi cuate, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Métele mi cuate, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Métele mi cuate, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Aprieta manito, aprieta.